En las orillas del Golfo de Tarento, bañada por las aguas del mar Jónico, se yergue Sibaris, la colonia de la Magna Grecia. El refinamiento de sus habitantes, los sibaritas, trascendió los tiempos y las sociedades para identificar a las personas que buscan apreciar y disfrutar de la sensualidad, el buen gusto y la calidad, mediante la satisfacción de una básica necesidad, la alimentación. Procurar alcanzar calidad de vida es el objetivo que persigue todo sibarita. Su consejo es una guía por los sentidos, el equilibrio con la razón y la comprensión de los diversos encuentros de la cultura a través de la comida. Así es como se escribe, se relata y se escucha Palabra de Sibarita. En Palabra de Sibarita vamos a hacer volar la imaginación y nos vamos a creer que estamos sentados frente a un fuego con algunos utensilios, con algunos ingredientes y tratando de realizar aquel plato que siempre soñamos. En este primer capítulo vamos a hablar con Lalo Angelina. Él es el director de la Escuela de Gastronomía Salamanca y nos habla sobre Cocina de Altura, una marca registrada que identifica en el norte argentino a un grupo de cocineros profesionales que con profesionalismo, creatividad, con técnicas y con ingredientes muy particulares están dando forma a una cocina que identifica a una nueva generación. La cocina es transformación. Las comidas hablan de un pueblo, una cultura, un uso, hasta de una tradición, un aporte creativo y un sentido moderno. Los fuegos de Sibaris moldean la materia, fundiendo colores, olores y sabores. De altura es una forma de clasificar, digamos, esta nueva cocina nuestra, ¿no? Porque los primeros que empezamos a hacer cocina de altura, y es una marca registrada la cocina de altura, pero se hizo muy conocida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a desarrollar lo que es la cocina andina, nos dimos cuenta de la riqueza de estos productos y empezamos a tratarlo de una forma no tradicional, con técnicas de la nueva gastronomía. Y tuvimos resultados espectaculares, o sea, texturas distintas, sabores distintos, muy, pero muy rico en cuanto a lo que es visual y en textura de estos productos. Entonces ya dejó de ser la cocina andina tradicional y buscamos cómo clasificarla y salió esto de cocina de altura. Es decir, se utilizan materias primas de la cocina andina, pero se aplican distintas técnicas. Claro. Buscamos, que me llaman, por ejemplo, a ver si acierto o no, hacer un postre con la papa oca, claro, que no estaría, digamos, en los recetarios precolombinos. Claro, claro. O hacer un micro pochoclo a partir de granos de kiwicha, o cambiarle las texturas al quinoa. O hacer por ahí una espuma de maíz morado. Todas estas técnicas de la gastronomía moderna, a mí no me gusta el nombre, pero por ahí hablan de cocina molecular. Sí, hay una polémica sobre eso. Con lo cual está muy bueno aplicar esos contenidos o esas técnicas nuevas, o también desarrollamos nosotros nuestras nuevas técnicas, ¿no? Como de capturar aromas de algunas hierbas andinas tradicionales y a los aromas convertirlos en sabores. Esas son técnicas que salieron a partir de la escuela. Y la escuela siempre está investigando y generando estas técnicas, ¿no? De eso es lo que tratamos de hacer con la cocina de altura, ¿no? Usar esa materia prima sin fusionarlo, o sea, no hacemos una cocina, en la cocina supongamos unos sushi de quinoa. Claro. Si no se toma una materia prima de un lugar y de una zona muy alejada, técnica. No, tratamos de mantener la materia prima precolombina, pero con toda la técnica del nuevo mundo, de las técnicas de gastronomía moderna, ¿no? Sí, técnica, tecnología, química y física, creo que son todo los eso, conceptos que tienen. Todo que eso se agrupa, digamos, para generar nuevas técnicas, ¿no? ¿Eso llevó un proceso de laboratorio, digamos, de un tiempo determinado, probando, experimentando? Seguimos. Hace 12 años que estamos experimentando y nos siguen sorprendiendo cosas y resultados con la cantidad de materia prima que tenemos y por ahí muchas que ni siquiera conocemos todavía, ¿no? ¿Algo sale por accidente o generalmente son pruebas controladas? Siempre aparece esto de que por accidente surge algo. Buscamos, ¿no?, algo y sale otro. Sí. Y seguimos buscando después aquello. Bueno, ¿no? Los micro pochoclos de kiwicha salieron por accidente, claro, ¿no? Porque teníamos una plancha caliente, muy caliente, y pasando un recipiente por arriba de la plancha se cayeron unos granitos de kiwicha en esa plancha muy caliente y aparecieron los micropochoclos, ¿no? ¿Y en estas técnicas se utilizan instrumentos especiales, alguna tecnología en especial? Sí, nosotros estamos usando lo que son los sifones, ¿no? Donde inyectamos aire comprimido y lo llevamos a aproximadamente a 6 atmósferas de presión a lo que hay adentro, que esa es una cuestión para otra charla, sí. Hablar solamente de lo que son espumas. Después sí estamos usando algunos catalizadores, como ser el aglinato cálcico, para lograr nuevas texturas, ¿no? Todo dentro de lo natural, ¿no? De lo comestible y bueno, supongamos el agar-agar, que tampoco se conocía mucho, que es una gelatina a partir de algas que soporta mucha temperatura, hasta 70 grados, entonces podemos presentar gelatinas calientes, cosas que sorprendan, ¿no? Tampoco en la cocina de altura buscamos que sea esto de la cocina molecular, de sorprender con un solo plato, sino que un plato normal, tradicional, tenga toques de esto que sorprendan al comensal, ¿no? O de aplicar todos estos conocimientos de física y química para mejorar el cocinado o la textura de un plato y no que aparezca un puntito con un color rojo en el centro del plato, ¿no? En síntesis, lo que quiere decir que la gente también disfrute comiendo. Lógico, es lo que debe hacer en un restaurante. Las tierras de la llanura de Sibaris son las más bellas y ricas de las costas jónicas. La luminosidad del sol mediterráneo y la humedad de los aires marítimos dotan a los productos de la naturaleza de máxima calidad. En palabra de Sibarita hemos escuchado a Lalo Angelina, el director de la Escuela de Gastronomía Salamanca. Nos hablaba sobre qué es la cocina de altura, como para experimentar ingredientes muy originales, técnicas tradicionales y también profesionales, pero más que nada, el buen gusto. La mejor manera de apreciar la cocina y relacionarla con el placer, con la estética y con la calidad de vida. Hasta la próxima.